facturas, en sus vidrieras, y también obviamente le han sustraído mercadería, elementos de laburo y demás. Uno de ellos es Oval, este bazar que crece y crece en nuestra ciudad, y que mira vos, paradójicamente, en los dos locales que tiene, les han entrado a robar. Está con nosotros Javier Marucho, quien es el titular de Oval, amigo de la casa. Javi, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todo el equipo. Bueno, Javi, miraba vos porque decía, che, no para de crecer esta pyme de Villa Allende, pero bueno, hay cosas que también te bajonean, te tiran abajo, y en tu caso, en los dos locales, en el minorista, en el mayorista, les ha pasado recibir hechos delictivos. ¿Cómo ha sido esto? Sí, y te digo más, o sea, esto fue en los últimos 15 días, te diría, una entrada en el mayorista, que es ahí donde estamos iniciando nuestro nuevo emprendimiento, donde era Status. Entraron, rompieron puerta, entraron, robaron cables, robaron cosas, y después a los 4 o 5 días nos robaron todos los reflectores de afuera, unos reflectores grandes, bueno, y es una constante, digamos, un bajón que te lleva al desgano, ¿no? Y en el minorista, bueno, lo que pasó ahí en la esquina de Mariano y Saavedra, pleno centro, una cosa que no estamos acostumbrados acá en la ciudad que suceda, y después hablando con nosotros comerciantes, bueno, un montón, como que el chico salía de shopping a la hora de la madrugada y nadie se dio cuenta. Eso es lo que a uno le lo bajonea, porque es como que estamos, pareciera, descuidados, ¿no? Habiendo un monitoreo tan grande en Villa Allende, con gente que está mirando, en teoría, todo ese monitoreo, bueno, pareció que no fue así. Claro, y lo que también sorprende, Javi, y te quiero preguntar a vos cómo lo tomás vos como comerciante y cómo lo está tomando el resto de los comerciantes que también vienen sufriendo esto. Cualquier hecho delictivo es repudiable, pero no asombraría que te digan, che, un comercio o varios comercios en los barrios, en calles alejadas. Pero en este caso estamos hablando del pleno centro de Villa Allende, con cámaras, con supuestamente seguridad ciudadana, policía monitoreando, y que pase esto. Me imagino que la sensación que ustedes tienen es estamos totalmente desprotegidos, ¿no? Sí, esa es la sensación, digamos, la desprotección, sabiendo, a ver, yo le alquilo el local a una persona que fue intendente, con la cual yo hablo mucho, me cuenta que es nuestro monitoreo en Villa Allende es un modelo, digamos, de ahí. Digamos, es muy bueno lo que tenemos y parece que como que o no se usa o está mal gestionado. Pero bueno, yo planteo un poquito más allá, ¿no? De la inseguridad que estamos viendo ahora, y lo pongo como una cuestión de la ciudad nuestra, ¿no? Que es una ciudad caótica donde todo funciona, digamos, las rotondas es imposible, donde los chicos, si quieren ir al poli, tienen que prácticamente correr para poder cruzar, nadie respeta nada, o sea, hay un desorden y un caos, y yo siempre digo que el caos genera violencia, y la violencia genera inseguridad, y yo creo que vivimos hace ya unos años largos en una ciudad caótica, donde ni siquiera hay una calle pintada para que los chicos puedan cruzar, y ahí empieza como todo a desbarajuste, digamos, ¿no? Y te quería decir algo sobre este hecho de inseguridad que pasó este finde, que el chico que estuvo robando y entrando también robaba comida. Claro. ¿No? Claro. O sea, es todo un contexto, no es un hecho, digamos, que, bueno, gente organizada. No, es un hecho donde se roba plata y se roba comida. O sea, hay un contexto que estamos viviendo difícil, que tenemos que tener en cuenta, y si la ciudad no acompaña desde el orden, desde el monitoreo, desde la comunicación, estamos como desprotegidos y digamos, al azar. hagamos lo que podamos. Sí, totalmente, y es no es menor esto que acabas de remarcar y de decir, esto ha ocurrido históricamente en nuestro país en contextos difíciles, económicos, sociales, los índices de seguridad, bueno, escalan, y en este caso también no es menor, che, que alguien salga a buscar plata y comida, ¿no? Es realmente difícil. Javi, como comerciantes, digo, van a hacer algo, intentarán, bueno, tener. Vienen generando reuniones ustedes desde, bueno, este centro comercial con la policía, con la gente de seguridad, con la municipalidad. ¿Tienen pensado reforzar eso? Sí, mira, tenemos un grupo, ¿no?, de comerciantes y está como un poco. Se está hablando a ver qué tipo de acciones podemos tomar. Bueno, hoy tenemos la suerte de que hace poquito tenemos autoridades nuevas en el centro comercial y la verdad que el presidente es muy activo y enseguida se pone a buscar una forma así de encontrarle solución a los problemas, y este es un problema nuevo. Uh-huh. Nuevo, es un problema viejo, pero para abordarlo para él es algo nuevo que tiene que abordar. Pero para nosotros ya es viejo, nosotros ya hemos tenido reuniones como comerciantes en el municipio, sabemos igual que está difícil el tema de que no hay policías, de que no hay móviles, hay un montón de cosas, tampoco podemos responsabilizar a la policía por todo esto, sabemos que el problema no es la policía, sabemos que el problema es la justicia, porque si hay justicia que funcione, no hay hechos delictivos, no hay corrupción, no hay nada, porque hay una justicia que funciona. Bueno, entonces, bueno, la idea es un poco ver si nos organizamos un poco de nuevo como para frenar esta escalada, y bueno, tener reuniones con la gente de Ciudad Ciudadana, con la policía. Yo, a ver, me parece que lo más sano es que el municipio nos convoque y podamos armar una mesa de diálogo en la cual podamos entre todos ver cuáles son las alternativas con lo que tenemos. Sabemos que hay poco, pero organizados creo que sería la manera más correcta de llevar esto. Uh-huh. Javi, te agradecemos los minutos y desde ya la solidaridad para con vos y los comerciantes que han sufrido este fin de semana estos hechos de inseguridad. Abrazo grande, Javi, y a seguir para adelante. Dale, gracias a vos por visibilizarlo y bueno, y seguimos trabajando. Gracias, Fede. Javier Marucho charlando con nosotros, forma parte de bueno, la marca Oval, este bazar que tiene su minorista aquí en la calle Mariani y su mayorista aquí, hace muy poquito que está, donde estaba, ¿se acuerdan? Status, y ha sido robado.